que mi corazón ahora ya no siente nada. Lloré, lloré, lloré sin esperanzas, y esa es la razón, y ahora ya no tengo lágrimas. Y esa es la razón, y ahora ya no tengo lágrimas. Ya no quedan lágrimas. Se acabó, se acabó, se acabó el dolor. Se acabaron para mí las lágrimas. Se acabó y todo terminó. En mis ojos ya no quedan lágrimas. Para que lo baile todo el país con mucho sabor. El acabado. Y esa es la razón, y ahora ya.